Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Estamos en vivo en este jueves clásico a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también, y en nuestra aplicación La Música App Worldwide. Preparándote la próxima hora de Mega Mezcla, estamos recordando uno de los días favoritos del pueblo, porque recordar es vivir. ¿Qué más te puedo mezclar? ¿Qué más te puedo tocar? Musicalmente hablando, esta me la pidieron por Instagram. Una mezclita de salsa clásica, pero salsa clásica romántica. Ella es. Se la dedico a la wifey. Y a ti también. Tony Vega. Alex Sensation. Ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida si se lo pidiera. Es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia y por más que eso. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel, como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez cuando la encontré. Yo supe que era la mujer que había esperado siempre. Es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso de este amor desenfrenado. Es ella, es mi vida, por siempre me amaré. Ella es el amor. Me volvieron a hablar de ella y mi mente, sin darme cuenta, volvió al lugar. ¿Dónde? Donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio, sin sospechar que iba a acabar. Me volvieron a hablar de ella, me contaron que sigue bella. Sus besos si la ofendo, señora, pero debo confesar lo que siento. La quiero, señora. No es su culpa, usted no ha dado ni un minuto de su tiempo. No debes enamorarte de ella porque dueño tiene. Si el corazón no lo manda nadie, señora, señora, cerré mi puerta oyéndole a mis sentimientos y mis oídos ensañar repitiendo. Celos cuando en la mesa siento un nudo en la garganta, un trago amargo que envenena mis entrañas. Si un día le falla, seré su dueño. Señora, yo no le pido que lo deje si no quiere. Yo no pretendo interponerme si lo quiere. Sepa que hay un hombre que la quiere y por usted daría mi vida. ¡Hey! Señora, perdóneme. Señora, si yo lo ofendo, la quiero. Pero debo confesarle lo que yo siento. Señora, la quiero. Señora, la quiero. La quiero. No es su culpa. Aquí me tienes, ready para ti, como un gallo de pelea. ¡Dale! ¡Pa' abajo! Alex Sensation. Señora, cerré mi puerta. Señora, huyéndole al corazón. También. Si el corazón. Viti Ruiz, caricias prohibidas. Oh boy, oh boy, oh boy. Recordando, jueves clásico. Tiemblo cada vez que te miro a los ojos. Tú sabes que tiemblo cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo. Yo tiemblo. ¿Por que sé que todo terminará en hacer el amor. Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza. Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta, y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de mover montes y colinas, que encienden tu cuerpo y casi sin ganas transportan tu alma a un mundo de cuentos. Caricias que te hacen olvidar el tiempo y volar y volar, cual si fuera besándome al oído. Tiemblo. Te juro, yo me estremezco todito. Tiemblo. Cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza. Tiemblo. Al sentir tu aliento acercarse a mi puerta. Alex Sensation. Oye, esta, oye, oye. La va a pagar. Hoy me siento triste. Hoy me han maltratado y la tristeza y el falso pisé, no supe entender. La va a pagar, la va a pagar. Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo. La va a pagar, la va a pagar. Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo. Todos lo sabían menos yo. Nadie dijo nada, quizás por temor, y la escuché mientras hablaba y se reía. Con el amor, con el honor de nadie.

triste y vacía, llorando una traición con amargo. Ay, bendito por aquel que le decía que era su amor y su locura, que era su amor y su locura. Cosas se van a poner mejores, ¿ok? Aléjate de todo lo malo. Saludito para el Piquetú. Piquetú de Puerto Rico. Piquetú. Dímelo, Piquetú. No Pikachu, Piquetú. Alex Sensation. ¡Ay! Mira, ya sabes que el sábado aquí en el live voy a tener al sonero de la juventud, Víctor Manuel. Va a estar conmigo aquí este sábado en vivo y en directo, estrenando su nueva canción. Todavía no se sabe con quién es la canción. Es una sorpresa, no quiere decir a nadie. Yo le rogué, yo le dije, papi, ¿con quién es la canción que vas a estrenar? Parece que hoy en los premios va a estrenar la canción. Y el sábado lo tengo aquí conmigo a las 6 p.m. en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, para que veas el live. También en la música app puedes ver el live y por supuesto escucharnos en vivo en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Un saludo para mi amigo Ralph Sánchez, un saludo para Stephanie Marie, un saludo para Katy Germán, Katy Osuna Germán. Hola, Katy. La rubia le dicen, hola rubia. ¿Qué más está por aquí? Sensation, un saludo muy especial para ti de parte de Pedro Cintrón, para DJ Dear Eduardo. ¿Qué más por aquí? Un saludo para Samantha Alfonso, que me pidió ahí la de Tony Vega. Ella es Samantha. Hola, Samantha. Para Ivette Reynoso, para Dao Portela, para Cintia de Medina. Están ahí gozando conmigo también. Muchas gracias. Un saludito para Jafelina. Jafelina, con J. Jafelina. Ok. Estoy aquí, estoy chequeando los nombres. Ponme todos los nombres ahí, los saluditos. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Rapidito. ¿Con quién hablo? ¡Hello! Buenas tardes. Happy Thirsty Thursday. That's right, it's Thirsty Thursday, no wonder. Yes, no wonder. Friday Junior, baby. Bienvenida, mami, Friday Junior. ¿A quién quieres saludar, mi amor? My daughter, Cassie, Desi, my son, Jeffrey. Y, that's you, it. Of course. Gracias, mami. ¿Cómo te llamas tu nombre? What's your name? Number one. Iris from the Boogie Down Bronx, baby. Iris del Bronx, mi Iris. Thank you so much for listening. Gracias por la sintonía. Quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar, Iris. Iris. En español, Iris. En inglés, Iris. ¿Viste la vaina? ¿Viste? Estoy aprendiendo. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello. Hi. Hi, Alex. Hey, how you doing? Are you? I'm good, baby. How are oh you? Oh, my God. I finally got to you. Aquí estoy para ti. ¿Qué puedo hacer por ti primero? What's your name? Martha, te estoy llamando de Key Largo. Key. I listen to you every day. Oh every single goodness. Day. How beautiful. I'm in life and I still listen to you. Yes, mom. Oh my God. Thank you so much, baby. That means the world to me. Muchas gracias por eso. I need tickets to go see you. Of course. And I want to be close to you. Para sentir toda esa vibra positiva tuya. hold on, let me do something for you real quick. Hold on. Pégate bien ahí al teléfono. Get close to the phone. Get close to the phone. Dale, dale. Okay, get close to the phone. What's your name again? What's your name? Martha. Okay, Martha from Key Largo. All right, ready? Let me give you some of this energy. Hold on a second. Pégate bien al teléfono. Pégate bien al teléfono. I am. No, I need it in person. I need that in person. Pero cógelo, mami, cógelo que está, cógelo ahí, cógelo, recíbelo, recíbelo. Lo estoy recibiendo si tú me haces temblar todos los días. Para ti, Marta, cógelo para ti, cógelo para ti. Oh my goodness. I love you, Alex. I love you too, baby. You really are. I feel a little drained. You just drained me a little bit, man. Me sacaste un poquito aquí. Hold on, déjame respirar un poquito. I still got some. Ay, qué cosa más grande, caballero. All right, baby. ¿A quién quieres saludar, mi Martha? Go ahead, baby. A mi Grouch, Tony, and my friends and everybody here at Key Largo. That's what's up, mami. Gracias por estar conmigo. Stay on the line. I got you para que vengas al Miami Bash el 4 de mayo en el Casella Center. Stay on the line. Nos vemos en el Miami Bash. Sábado 4 de mayo. Casella Center. Antiguo American Airlines Arena. Ese mismo, el que está ahí al lado. Ahí al lado de Bayfront. Ahí esa vaina. You know what I'm talking about. Ok, mi gente de New Jersey, Nueva York. Va a ser el sábado 27 de abril. Sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. La mega mezcla, el concierto. Y mi gente de Orlando, el solazo va a ser el sábado 13 de abril en el Kia Center. Compra los boletos en Ticketmaster.com. Gana los tuyos llamándome aquí al 1-800-315-9790. Ya regreso con la próxima mega mezcla. Mete mano mi hermanito DJ Luismi, DJ Diego, Body Boy, Tiny T.